Amor, no hieras más mi vida. Ya son triunfadores los Cowboys. Corazón herido en el cassette y compactos. Me vas a extrañar, extrañar. Los Cowboys no se venden en cantinas.